conseguir que no regrese jamás a tu vida. Mala cosa es esa tu forma tan rara de amarme. Mala cosa es que sin querer no me sienta culpable. Vas a conseguir que yo me pierda por siempre en la noche, que por más tiempo no guarde el reproche, que por tus celos no pueda vivir. Vas a conseguir conmigo. Mala cosa es que en tu cabeza se inventen motivos. Vas a conseguir que por las noches te sientas muy sola, que se te olvide el sabor de mi boca, que por tus celos no pueda vivir. Vas a conseguir que ya no entiendas mi pecho malherido, que por las noches solo sienta frío, que indiferente me sea tu amor. Seguir.